En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 21 de octubre de 2019. Mil gracias por estar ahí un día más a través del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca para los que nos escucháis en la radio. Saludos también para los que nos veis en la televisión, en Teleelche, en la TDT o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. Se vuelve a pinchar en el Martínez Valero. El Sporting de Gijón gana por primera vez en el estadio gracias al gol de Manu García. Pacheta apostó por el mismo 11 que ganó en Girona, pero esta vez salió Cruz. Los franjiverdes jugaron un mal partido con poco fútbol y apenas ocasiones de gol. Se recrudecen las críticas por el estado del césped, no solo del entrenador. También los futbolistas. Edgar Badía dijo que es uno de los peores césped de segunda división. Los ilicitanos son décimos a 3 puntos de puestos de playoff y a la misma distancia del ascenso directo y del descenso, 4 puntos. La derrota dejó también daños colaterales. 2 lesionados más. Nuke Nfulu, que estará 3 semanas en el dique seco por una rotura fibrilar, y Gonzalo Villar, con un fuerte golpe en el costado, le tocó salir sustituido. A día de hoy son 5 bajas, solo hay 15 jugadores. Si todo va bien, Pacheta podría recuperar a 3, los Gonzalos y Ramón Folk. Lo vamos a analizar, como siempre, en este lunes especial de Tertulia, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros. O eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition. Con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes. Con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, un programa que recuerda tiene su redifusión hasta las 4 de la tarde, de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4. Y por supuesto en directo cada día de 1 y 20 a 2. Vamos a analizar la cuarta derrota de la temporada del Elche Club de Fútbol, la segunda en el Martínez Valero. Algo pasa en el estadio que el equipo ilicitano ha encontrado a su peor enemigo. Solo una victoria de 6 partidos. A domicilio, sin embargo, lleva 3 de las 4 victorias que ha conseguido, 3 a domicilio. Decía Pacheta en rueda de prensa posterior a la derrota que tiene mucha pena porque los aficionados se están acostumbrando a ver al Elche ganar por la televisión. Vamos a saludar a nuestros habituales contertulios, aunque alguno se incorpora también en el día de hoy, y los saludamos. Esteban Moyá, viajero incansable, nunca se pierde un partido del Elche Club de Fútbol, y hoy hemos aprovechado que está por la casa para que nos dé su opinión. Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. También a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Adrián Díaz. Muy buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasa al Elche en el estadio Martínez Valero? ¿Esto es simplemente una casualidad o hay motivos para pensar de que el estadio ahora mismo es enemigo de sus propios jugadores? A ver. No, yo creo que le pasa que el fútbol es así de grande, así de ilógico, y ahora mismo pues, no se están dando los resultados, ¿no? Se está siendo más certero, más efectivo fuera de casa, y en el Martínez Valero es verdad que está costando sacar los partidos. Si acaso podemos añadirle algo, posiblemente el equipo, cuando empiece a coger un pelín más de confianza, posiblemente gobierne más los partidos y vaya más a por ellos, pero ahora mismo eso no se está dando. Yo creo que el tema del césped sí que puede ser que sea importante, pero no hasta el punto de una determinación tan diferencial como para decir que la clave de que no se ganan los partidos sea por el césped. El Sporting desplegó un buen juego el sábado en el Martínez Valero y jugaba en el mismo césped que tú. Y yo creo que al final es cuestión de rachas, ¿no? Yo creo que cuando el equipo empiece a coger confianza en casa, cuando el equipo se asente con un 11 tipo y base, yo creo que pasará como el año pasado y el equipo empezará a ganar en casa y a sumar de 3 en 3. Hay que creer en las megas, en el césped, en la falta de fútbol. ¿Cuáles son las razones para encontrar a un Elche que se atasca en su propio estadio? Bueno, yo creo que nos falta regularidad. sobre todo a nivel de creatividad en el juego, en el centro del campo. No hemos empezado, digamos, bien. No tenemos a los jugadores, en este caso Ramón Folk, que en principio parecía ser que iba a ser el líder, y va a ser el líder, creo yo, en su mejor momento. Entonces, lesiones, por otra parte. Entonces, bueno, todo eso ha creado dudas y la verdad es que todavía no hemos visto al mejor Elche. Yo creo que, aparte de esas otras circunstancias, como puede ser, como apuntaba Jorge, el tema del césped, creo que nos falta ser más regulares, ser más incisivos, salir con mayor decisión a ganar los partidos. Creo que es un poquito más de fútbol o de jugadores que de césped, creo yo. Para ti, Adrián, ¿cuáles son las causas? Yo ya empiezo a pensar que el Elche está bien diseñado en juego, por lo que se dice de que fuera de casa juegas más a que el rival lleve la iniciativa y tú pues puedas atacar más pues al contragolpe. Creo que después del partido contra el Sporting parece que el Elche, no sé si diseñado para ello, pero sí que así rinde mejor, porque contra el Sporting fue un partido en el que tenía que tomar la iniciativa desde el principio, por el tema de jugar en casa y luego más por jugar con desventaja en el marcador desde el minuto 26, y no le fue bien en ese sentido. Le ha ido mejor cuando fuera de casa, pues en Oviedo se adelantó pronto, en Girona se adelantó pronto, en Alcorcón lo pongo así un poco en asterisco por la forma en la que se remontó, pero creo que el Elche es un equipo que en este inicio de temporada le está costando, sobre todo contra el Sporting, coger la iniciativa de los partidos, porque para mí en ataque, más allá del tema del césped, que sé que puede influir en el juego del Elche, pero es que está también para los dos equipos. El Rayo Vallecano es un equipo más tocón, entre comillas, que el Elche, puede que sea el equipo de estilo más combinativo de toda la segunda división, y pudo desplegar su juego en el Martí de Valero con un césped maltrecho. Creo que el Elche no tiene que influir tanto el tema del césped, pero sí que quizás es un equipo que está más cómodo sin la iniciativa de la pelota que teniendo que llevar la iniciativa, por mucho que luego entrará Gonzalo Villar, que es un jugador más creativo, con el doble pivote en Fulumanulín. Entiendo que había que darle continuidad por el buen partido en Girona, porque Villar podía venir cansado de la selección, pero no es un doble pivote para llevar la iniciativa, sobre todo en casa. Llevar una victoria en 6 partidos en casa ya no me parece casual, por mucho que podamos decir que contra el Lugo, contra el Tenerife pudo merecerse más, pero a mí el partido contra el Sporting sí que me, más un Sporting en crisis, sí que me deja esa lectura de que este Elche todavía le falta para ser un equipo que pueda llevar la iniciativa del juego con mayores garantías. Por abrir y a la vez cerrar el debate del césped, lo digo porque cada vez oigo más frases, y no ya solo nuestras o de aficionados, sino de los propios implicados. Decía la semana pasada, y creo que comparte razón Pacheta, de que sus jugadores se sienten más a gusto a domicilio porque solo tienen que estar pendientes de dar el pase, mientras que en el Martínez Valero primero tienen que estar pendientes del control y luego dar el pase. Pero es que después del partido escuchamos frases fuertes como la de Edgar Badía, que es un peso pesado hablar de que el césped del Martínez Valero es uno de los peores de la categoría, y en un plano semejante Iván Sánchez. ¿Es el césped el causante de que el Elche lleve menos puntos? Si el césped estuviera bien, ¿el Elche llevaría más puntos en la actualidad? ¿Hubiera ganado algún partido más? No, nunca lo sabremos, ¿no? Pero vamos, yo creo que no, ¿no? Yo coincido con Adrián que al final lo que se han dado es, se han dado las circunstancias de partidos donde en Oviedo y Girona, sobre todo, tú te adelantas en el marcador y haces un partido defensivo saliendo a la contra, y es donde ahí te sientes más cómodo porque no tienes futbolistas que tengan que llevar, gobernar ese partido. El Elche además tampoco está confeccionado con mediocentros de calidad y de pausa que estén hechos para cuando tú lleves, digamos, todo el peso del partido. Eso no quiere decir que como el año pasado, cuando el equipo cogió un timón y al final iba a velocidad de crucero en muchas fases del campeonato, daba gusto verlo jugar, pero a su manera, ¿no? Yo creo que el tema del césped no es tan determinante como para eso. Yo coincido con Adrián que fuera de casa tampoco se han hecho partidos virtuosos. Ganamos en Alcorcón 1-2 con 2 goles a balón parado y sacando Carvajal 4-5 bolas. Y en Oviedo se ganó, prácticamente de aquella manera también. Se llegaron dos o tres veces a la puerta. En Girona se hace un partido serio, pero se hace un partido serio desde la defensa. Yo creo que siendo, ajustando muy bien atrás, con dos pivotes defensivos, sintiéndose cómodo cuando tú vas delante en el marcador y sabiendo sufrir. Yo creo que tampoco desarrollamos un fútbol por el césped que está en magníficas condiciones. Yo, para mí, no se está hablando del césped demasiado cuando no creo que sea la circunstancia tan determinante. Yo pienso que Adrián habla de que no es casualidad, pero yo estoy convencido de que va a cambiar el aspecto de ganar fuera o dentro, cuando menos no lo echemos a la cabeza, estoy seguro de que va a cambiar y van a llegar tres victorias seguidas en casa y van a llegar rachas de fuera de casa donde nos tenemos dos meses sin ganar. Yo, para mí, sí que se trata de una casualidad, pero porque además se ha dado casi todos los años. Yo aquí recuerdo mencionar este aspecto, ¿no? El hecho de estar ganando fuera y no dentro, o al revés, ¿no? Yo creo que el Elche se va a hacer fuerte en casa, estoy seguro de ello, y fuera de casa nos va a costar ganar porque es difícil ganar a domicilio. Esteban, tú que ves todos los partidos, sobre todo in situ, a domicilio, ¿qué diferencias ves? ¿Entiendes que el césped le está pasando factura en casa o no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí coincido con los jugadores de que es uno de los tres peores estadios. Y pongo, por ejemplo, Oviedo, que evidentemente está en el norte. Pongo Ponferrada, que el otro día estaba inundado totalmente. Son esas circunstancias, bueno, son normales allí. Aquí no es normal. Yo creo que sí puede condicionar parcialmente algunas jugadas de ataque puntualmente o que el equipo esté algo incómodo, pero en lo que es la elaboración del juego que se despliega por parte del equipo no es la excusa. Yo creo que es una cuestión de que el equipo esté mejor aclimatado, mejor a nivel de los dos centrocampistas, sobre todo Gonzalo Villar con Manuel Sánchez o con Nuque o con Ramón Folk, quien sea. Creo que nos falta todavía ensamblar ese centro del campo. Creo que nos falta creatividad, también un poquito de decisión de salir a por el partido. Entonces, yo creo que tenemos déficit en lo que es creación de juego. Entonces, yo creo que es más que esa circunstancia del césped que puede influir, pero para mí no es determinante. Porque, por ejemplo, se puede entender lógico repetir una alineación cuando el Elche viene de ganar un partido importante en Girona, pero también se puede entender lógico que si en casa quiere llevar la voz cantante, ese medio centro, Nuque, Manu Sánchez, no es el ideal para llevar el peso del partido. Claro, y además, bueno, pues todavía también hay un jugador como es Pere Milla, que bueno, todavía no ha encajado ahí. Porque en banda, por ejemplo, yo no aquí contra el Sporting yo no lo veo, o sea, para mí se pierde. Como media punta, pues bueno, pues puede ser, porque en Soria desplegó quizás el mejor partido que lleva en esa temporada. Entonces, jugadores como Fidel, por ejemplo, que sí, que ahora mismo es el mayor asistente, pero que no tiene esa continuidad en el juego. Entonces, creo que son jugadores que deben de aportar mucho más y para eso creo que se les fichó. Cerramos el debate del césped. Adrián, para ti, si el césped estuviera perfecto, ¿el Elche llevaría más puntos o no? Es que igual lo que decían quizás los jugadores o el entrenador, que con el césped, si estuviera en mejores condiciones, pues igual se afrontarían los partidos en casa anímicamente de otra manera. Yo no sé si hay una especie de psicosis, pero sí que es verdad que en cuanto al tema de los controles, la confianza, atreverse más, sí que futbolistas virtuosos como podían ser Gonzalo Villar o Iván Sánchez sí que puede afectar. Pero yo creo que el césped no influye, que en el contra el Lugo Iván Sánchez puede lanzar un penalti y el portero se lo parara, que Iván Sánchez lanzara un balón fuera contra el Rayo Vallecano, que contra el Tenerife te empataran a balón parado, que contra la Ponferradina sí que fueras capaz de aguantar el marcador favorable 87 minutos. Creo que no, en ese sentido no influye tanto, porque además en varios partidos en casa el Elche se adelanta pronto y luego no sabemos, creo yo que no, que si hubiera tenido un césped en mejores condiciones, pues hubiera intentado seguir llevando iniciativa en vez de haber retrasado un poco las líneas. A mí me preocupa, pero lógicamente entiendo que, por ejemplo, en cuanto al tema del último partido contra el Sporting, yo vi al Elche, sobre todo al inicio, pues tema de intensidad, vi al Sporting más metido en el partido, ganando más duelos, mejor colocado, y eso no es cosa del césped, eso es cosa de que el Sporting en ese sentido al principio planteó mejor el partido que tú, y luego en la segunda parte tú intentas llevar la iniciativa más a raíz del 0-1 y solo creas dos tiros a puerta y de muy poco peligro. En ese sentido veo más mérito del Sporting en defensa y de mérito del Elche en el sentido de no saber encontrar los espacios que por culpa de césped. Lo que tenemos claro es que el Elche ahora mismo, después de 12 jornadas, lleva las mismas victorias que empates y que derrotas, 4-4-4, está a 3 puntos a un solo partido del playoff, pero a la misma distancia del ascenso directo que del descenso. Es decir, esta va a ser la regularidad, este es el verdadero nivel del Elche. ¿Se puede esperar más o tenemos que ser realistas y darnos con un canto en los dientes de que si va la cosa así, al menos no sufriremos por atrás? ¿Cómo lo veis? Es que al final la segunda división estamos viendo la igualdad que tiene, ¿no? Es que no lo sabemos. Realmente, en ilusión, yo creo que aquí los cuatro que estamos tenemos la ilusión de que el equipo pueda llegar a esas plazas de playoff. Yo hablo de una quinta o sexta plaza, ¿no? Porque creo que al final la tercera y cuarta van a estar más caras. Pero la ilusión, lógicamente, vamos al fútbol con la ilusión de que el equipo pueda meter la cabeza en playoff. De hecho, estoy seguro que los 9.300 que fuimos el sábado, pues íbamos con la ilusión de que el Elche ganara para ver si pillaba esa sexta plaza, ¿no? Yo creo que esa ilusión nadie no la tiene que quitar. Otra cosa luego es la realidad, ¿no? La realidad es que tú eres un equipo más de segunda división, además que no tienes una capacidad económica superior al resto y vas a competir con las posibilidades que tiene, ¿no? La medida de tus posibilidades son las que son y eso hay que ser realista, ¿no? En el momento que nos demos un poco cuenta de quién somos, pues posiblemente a todos nos vaya mejor y comprendamos que no vamos a ganar las 42 jornadas, que somos un equipo más en segunda división y que la historia ya no gana partidos, ¿no? El Sporting te gana el otro día pues simplemente porque es mejor y ya está, porque igual que tú ganaste en Girona y posiblemente vayas a Huesca y a lo mejor empates y luego recibas al Mirandés y es el partido que tengas que ganar porque es un rival de perfil bajo, pero también va a ser complicado. Yo creo que al final el lema de partido a partido no es casualidad y más en esta segunda división donde se ven esos resultados tan atípicos. El Mirandés ayer va y gana en la Romareda cuando nadie se lo esperaba. Todas las semanas se están produciendo resultados llamativos. El Lugo le ganó al Huesca el sábado. Yo creo que es una categoría tan igualada que al final lo importante es que el equipo compita, ¿no? Yo creo que el Elche sí que tiene algo que es muy muy bueno y es que tiene un entrenador y unos jugadores que han demostrado que son capaces de competir contra todos. Yo creo que si eso el entrenador consigue mantener esa chispa semana tras semana, no creo que no vamos a tener problemas para mantener la categoría, ¿no? Y luego está la ilusión de, oye, ¿por qué no llegar a la jornada 32 cuando falten 10 jornadas en la situación que estamos ahora mismo? Si llegamos a la jornada 32 a 3-4 puntos de playoff, esas 10 últimas jornadas son las que van a marcar un poco el detonante de si vamos a poder jugar playoff o no, y ahí va a estar la ilusión, ¿no? El hecho de competir esas 10 jornadas de tú a tú con el que te toque por el hecho de alcanzar esa meritoria quinta o sexta plaza. Esteban, como aficionado, ¿crees que este es el techo? ¿Crees que se puede aspirar a más? ¿Estás contento con lo que ves o eres realista y no se puede pedir más? Bueno, yo en principio soy realista. Creo que vamos a estar toda la temporada por estos lares, más o menos, este nivel. Ojalá tengamos la opción de bueno, pues ir un poco como tapados, tener la ilusión, porque la igualdad que hay es total, absoluta. Entonces, bueno, hay mucho histórico llamado a estar muy arriba, pero bueno, la realidad es que tenemos ejemplos como el Málaga Depor, que están muy, muy, muy abajo, y evidentemente creo que esos equipos al final reaccionarán, ¿no? Ojalá, yo creo que para pensar en algo más, ya no ascenso, que para mí eso ahora mismo creo que es palabra prohibida, pero tener la ilusión de meternos en un playoff, creo que habría que, en el mercado de invierno, mejorar la plantilla y también los fichajes que hemos realizado, sacarle mayor rendimiento, porque creo que casi ninguno a día de hoy ha dado el nivel esperado. Entonces, esperemos ver la mejor versión de Ramón Folk, la mejor versión de Pere Milla, que no lo hemos visto, la mejor versión de Fidel, que a pesar de que haya dado asistencias, pero bueno, no es el jugador desequilibrante de desborde. Entonces, vamos a ver si Pacheta es capaz de sacarle ese mejor rendimiento a los fichajes y si hay algún refuerzo, un par de refuerzos, podríamos tener o pensar o ilusionarnos en meter la cabeza en ese playoff. Y para ti, Adrián, ¿se le puede pedir más, se le debe pedir más al equipo o sería poco realista? Bueno, yo siempre intento diferenciar entre ilusión y exigencia. Lógicamente, lo que hay que pedirle a este equipo, que nunca olvidemos que es el equipo con el quinto presupuesto más bajo de la categoría, que lo primordial es asegurar la permanencia, conseguir los 50 puntos cuanto antes. Ahora bien, la realidad de la clasificación te marca que ahora mismo el Elche está a la misma distancia del ascenso directo que del descenso, y creo que con unas sensaciones más para mirar hacia arriba que hacia abajo. Así lo veo yo. Reconozco que la derrota contra el Sporting para mí es un palo, porque ganar suponía meterte en puntos de playoff, volver a ganar en casa, que podía ser el punto de inflexión para empezar a empezar una buena racha en el Martí de Valero. Pero esto es la segunda división. Creo que esta última jornada, ya ha comentado Jorge algunos resultados, creo que te refleja un poco lo que puede pasar en esta categoría. Que el Mirandés le gane a Zaragoza, que si ganaba se metía en ascenso directo. Que el Huesca, que solo había encajado 6 goles en 11 partidos, pierda 3-2 contra el Lugo, que solo había ganado un partido en toda la liga. Que el Albacete, que yo creo que está haciendo uno de los juegos más pobres de toda la categoría, pues está en puntos de playoff y ganando en casa un Fuenlabrada que estaba invicto en el Fernando Torres. Esto es un poco lo que pasa en la categoría. Lo importante es mantener un poco la serenidad, que después del partido contra el Girona el equipo no iba a arrasar y se iba a meter arriba, ni ahora por perder contra el Sporting, ni sin poner la venda antes de la herida, ni perdiendo contra el Huesca, el equipo va a estar abocado a luchar por la parte baja. Esto va a dar muchas vueltas, pero creo que lo importante es que todos intentemos mantener la calma, que sepamos que el objetivo primordial es mantener la categoría, asegurarla cuanto antes, pero lógicamente si el equipo suma más victorias y sigue con esta línea fuera de casa, y a raíz de que ahora empieza la resiembra de invierno, veremos si es casualidad o no, el equipo puede mejorar en casa los dos próximos partidos como local contra Mirandés y Almería, pues sí que se podía mirar. Yo, lógicamente, todos queremos mirar hacia arriba, y a mí las sensaciones que me transmite este equipo y lo que es la categoría me da más para mirar hacia arriba que hacia abajo. Lo decía Nino la semana pasada en el programa Todo Gol, en Teleelch, que él miraba para arriba y que todos en el vestuario miraban para arriba. Yo espero que sigan mirando a pesar de este tropiezo. El Elche, el próximo domingo, 6 de la tarde en el Alcoraz, vuelve a una especie de escenario parecido al de Girona. Vuelve a enfrentarse a un ex primera, que además marca zona de playoffs, esta posición, que además tiene un presupuesto muy elevado, creo que es el tercero o cuarto de la categoría, que si le gana, le empata puntos y además va con bajas. Es un escenario muy parecido. En otras circunstancias estaríamos temblando, pero es cierto que está demostrando el equipo que es mucho más fiable a domicilio. ¿Vosotros qué esperáis con este panorama, que pueden haber 3, 4, hasta 5 bajas? Ojalá que solo 2, si se recuperen los Gonzalos y Ramón Fol, aunque llegue justito, pueda llegar. ¿Confiáis más en el equipo este domingo allí en Huesca? Va a ser un partido complicado, ¿no? El Alcoraz es un campo bastante, bastante difícil. El Huesca además ha mantenido la base de muchos futbolistas del año pasado de Primera División. Además ha fichado jugadores como Ibi, Raba, el jugador este del Albacete que metió mucho, Eugeni, que también le da, ha fichado varios jugadores de perfil muy alto en Segunda División. Y va a ser complicado, lógicamente, ¿no? Es uno de los equipos llamados a estar arriba. Lo de si me da tranquilidad el hecho de haber conseguido buenos resultados fuera de casa anteriormente a este, no me da ninguna, sinceramente. Prefiero que se recuperen jugadores importantes como Gonzalo Verdú y algún mediocentro más, que el ir, digamos, arropado por los resultados que he conseguido anteriormente, ¿no? Yo creo que es muy importante que el Elche recupere a un futbolista como Gonzalo Verdú. Juan Cruz sabemos que no lo vamos a recuperar y hará falta una muy buena versión de Andoni, y sobre todo importantísimo el hecho de que de los cuatro mediocentros al menos lleguen dos, ¿no? Parece que Manuel Sánchez va a ser uno de ellos, y luego entre Ramón Foll y Gonzalo Villar, yo creo que lo de Gonzalo Villar parecía un golpe ahí en las costillas. Creo que si no hay ninguna pequeña fisura va a ser de la partida, por lo menos partir con dos jugadores en el centro del campo, porque ahí en el Alcoraz va a haber momentos donde el equipo oscense te va a someter y habrá que estar muy muy preparado, igual que en Girona, para cometer esa presión que te van a someter ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede dar la cara y hacer un buen partido, pero se tienen que dar muchas circunstancias. Coincido con Esteban en el hecho de que también ha tenido mala suerte el Elche este año, el no poder esa pareja de, por ejemplo, mediocentros, el haberla consolidado, ¿no? Cuando parece que la dupla Ramón Foll, Gonzalo Villar estaba creciendo, se produce la lesión de Ramón Foll. Recuerdo el partido contra el Rayo, donde ellos dos empiezan a ya hacer un buen partido, bueno, juntos, que venían también de varias titularidades seguidas. Yo creo que eso también es importante, ¿no? El coger pareja de futbolistas en determinados sitios del campo. Por ejemplo, en la banda derecha, que Óscar Gil con Iván Sánchez empiecen a entenderse va a ser importante, como por Juan Cruz con un interior izquierda más fijo. Yo creo que todo eso, esa pareja de futbolistas que Pacheta vaya encontrando, que vayan dando un nivel superior, es muy importante para que el equipo, digamos, dé ese salto para poder alcanzar las posiciones de, a lo mejor, del quinto al décimo, ¿no? Es una lástima también que decimos que no, pero en una plantilla de yo cuento a Óscar Gil, de 20 futbolistas, pues jugadores de la importancia de Verdú, Foll, Cruz y Villar y varios, pues se te hayan caído las últimas semanas, ¿no? Es parece que no, pero es importante. No, claro que se nota. ¿Con qué optimismo vas a viajar a Huesca, Esteban? Como siempre, o sea, vamos a ver, o sea, creo que siempre hay que pensar en positivo, ¿no? Entonces, a pesar de las bajas, siempre creo que el equipo se ha repuesto, ha competido. Creo que lo va a volver a hacer en Huesca. Y bueno, pues también es cierto que ellos no están en el mejor momento. Les está costando también sacar los partidos en casa. A priori son favoritos, tienen un equipo de mucha calidad. Son recién descendidos de primera división, grandes jugadores, pero bueno, eso al final son 11 contra 11. Y la verdad es que si el equipo sale concentrado, Alcoraz no es un campo grande, evidentemente tapamos sus huecos. Entonces, bueno, pues si tenemos la fortuna de adelantarnos, pues yo digo que tengo mis esperanzas, ¿por qué no?, de sacar un buen resultado. Entonces, yo de antemano no firmo ningún empate ni nada. Creo que podemos dar la nota allí, podemos ganar el partido. Ellos son los que tienen que arriesgar en este caso, entonces tienen que llevar el peso del partido. Y nosotros, ya te digo que si estamos juntitos, como lo hicimos en Girona, tenemos opciones de ganar. Pero el juego es un equipo que ha ganado 4 de los 6 partidos en su casa, donde más puntos ha sacado. Adrián, ¿tú cómo lo ves, teniendo en cuenta las dudas que genera el saber si vas a poder o no vas a poder contar con Verdú, con Foll, con Villar? Bueno, yo después de la manera de ganar al Girona con tantas ausencias y con todo un Girona que venía de 4 victorias seguidas en casa, más luego haberse estrenado fuera en Santander, y teniendo a Stuani también, y con todo el potencial que tenía y con las ausencias que tenía el Elche, ya es que me espero cualquier cosa. Si se ganó ese partido, se puede ganar cualquiera. Por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que ese ejemplo ya va a servir para años venideros. Sí. Pero creo que es verdad que el Huesca está fuerte en casa, pero creo que es el único equipo de segunda división que no ha empatado y que ya ha perdido 5 partidos esta temporada. Además, yo creo que la derrota contra el Santander en casa. Y además lo empató en el último minuto. Exactamente. Es verdad, tienes razón, Esteban. Pero fíjate, estuvo a punto el Racing de Santander, que ahora mismo está en zona de descenso, de sacar un punto del Alcoraz hace poco. Y tiene que ser un mensaje interesante para que el Elche. Es que es un equipo que creo que ya ha perdido 5 partidos. Que además leía esta mañana que es un equipo que está teniendo varios problemas para defender el balón parado, donde el Elche ha sacado rédito con los saques de esquina y faltas laterales sacados por Fidel.

Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.